texto de esta mañana en el libro de San Mateo que hemos leído, ya hemos leído anteriormente hoy día, y hablar sobre la resurrección. Es obvio que hoy celebramos este día tan especial. ¿Sabe? Hay cosas maravillosas en la vida, ¿cierto? Una de ellas es, para los que todavía no han llegado a ese punto, lo van a ver, los que están casados y por primera vez tienen su primer bebé. ¿Se acuerdan ese día, los que tuvieron su primer bebé? No me acuerdo, mucho tiempo atrás, pero sí me acuerdo algo. Pero recuerden ese momento. Porque cuando se casa la pareja y se sabe que va a tener hijos, pero no está pensando en ello. Y resulta que la esposa lleva ese bebé por 9 meses, pero los papás estamos, sí, un bebé, ahí está. Pero nada hay como en el día en que ese bebé nace, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Si estuvieron ahí presentes, como está ahí usted y papá y mamá está esperando a ese bebé, y cuando nace ese bebé dice, ¿cómo ese niño salió de ella? Y se queda uno maravillado de ese nacimiento, porque realmente es una maravilla. Cómo Dios diseña a una persona dentro del vientre, y todos nosotros venimos de ahí, así que todos sabemos que eso es realidad. Y cómo Dios diseña a esa persona por esos 9 meses hasta que nace esa persona. Quedamos maravillados, ¿cierto? Pero ninguna de estas cosas es tan maravillosa como el hecho de que Dios Hijo resucitó de entre los muertos. Si no, lo usted dice, no, pues no estoy seguro. Esta mañana quiero invitarle a que miremos cómo sucedió esa resurrección. ¿Cómo se llevó a cabo algo que jamás ha sucedido en la historia de la humanidad? No hay ninguna otra persona en la historia que haya resucitado de entre los muertos. Usted puede buscar a través de en los datos históricos, puede mirar, no hay ninguna persona. Usted va a encontrar fábulas, usted va a encontrar historias de personas, de dioses que murieron, resucitaron, pero no va a encontrar a un hombre que vivió con nosotros por 30 años, que se dedicó a discipular a 12 discípulos por 3 años y que dio su vida por nosotros, murió en la cruz, fue crucificado y resucitó al tercer día. No hay tal persona aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía eso? Eso es lo más sorprendente que nosotros pudiéramos imaginarnos. Y eso prueba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y vamos a mirar esta mañana lo maravilloso, lo asombroso que es esta resurrección. Primero miremos las circunstancias de la resurrección. En el capítulo 28 del libro de San Mateo, voy al versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Miramos, el tiempo es ese. El tiempo fue pasando el día de reposo. El Señor fue crucificado el viernes, ¿recuerdan? El sábado era el día de reposo para los judíos. Y el primer día de la semana era el domingo. La Escritura es clara que el Señor resucitaría al tercer día. Algunos de ustedes que son muy dados a los números dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? Fueron 3 días, ¿no? Pero eso no son 3 días. Bueno, quiero explicarle que en el contexto en el que vivían ellos, los días no necesariamente estaban compuestos por las 24 horas. Ellos consideraban parte del día un día también. Así es que puede decir, resucitó al tercer día o resucitó después de 3 días. Igual es. La idea es que resucitó cuando Él dijo que iba a ser después de 3 días. Para ellos eso era un día completo, sí, aunque fuera parte del día. Vea los testigos también. ¿Quiénes fueron esos testigos primeros que llegaron ahí? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En Lucas 23, del 55 y 56, vea lo que dice acerca de ellas. Prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas mujeres al día anterior ya estaban planeando ir a la tumba. Estaban planeando llevar los ungüentos. Recuerda que el Señor fue puesto en la tumba, pero fue algo tan rápido porque venía el día de reposo. No tuvieron el tiempo para ungirle. Estas mujeres planearon ir el domingo. Así es que muy temprano el domingo, María Magdalena, que no debe confundirla usted con María, la madre del Señor Jesús, sino es más bien la María, la madre de Jacobo y María Magdalena, fueron al sepulcro llevando estas especias aromáticas. Eso era muy apropiado en ese momento, en ese tiempo, de ungir a las personas con esas especies aromáticas. Y es muy posible que ellas no sabían que habrían guardias ahí. De otra manera no hubieran ido. Ellas no sabían que los guardias estaban ahí protegiéndolo. Así es que ellas fueron a llevar esas especies sin concepto alguno de que los guardias estarían ahí. Es muy interesante también que en ese entonces el testimonio de las mujeres no era válido. Lo siento, mujeres, yo no estoy inventando algo aquí, ni es mi posición. Pero en ese tiempo las mujeres, testimonio de ellas no se contaba para nada, en ningún aspecto legal. Así es como testigas oculares no servirían, porque nadie las consideraría a ellas. Sin embargo, el Señor se va a manifestar a estas mujeres. ¿Sí? Es algo muy importante. Miramos cómo el Señor obra también y cambia las cosas culturales. Y en su soberanía permitió que las mujeres fueran las primeras que miraran la resurrección y que testificaran de que Él resucitó. Y esto refuerza más la credibilidad de este evento. Si tendrían que probar este evento, no pudieran ellos decir, bueno, generalmente presentarían el testimonio de hombres, pero en este caso las mujeres fueron las que fueron ahí. Refuerza más la credibilidad porque el testimonio de ellas no se hubiera usado. Vean lo que también sucede en los versículos 2 y 3. Hay un terremoto y hay ciertos ángeles que se manifiestan. Dice, un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Yo lea esto, lea y piense, vaya mirando en su mente. Se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. No sabemos si los ángeles causaron el terremoto o el terremoto fue causado por el Señor. Yo asumo y creo, como algunos otros también, de que fueron los ángeles que produjeron este terremoto en ese momento. Descienden y ¿qué hacen? Quitan la piedra, hay una piedra que realmente fue bastante pesada, no podía moverse por una o dos personas. Este ángel quitó la piedra no para que el Señor saliera, el Señor ya había resucitado. Abrió la piedra para que las mujeres pudieran ir y mirar la tumba. En Marcos 16:13 dice que estas mujeres estaban pensando, bueno, ¿quién nos va a quitar la piedra? Bueno, el Señor mismo manda a estos ángeles y estos ángeles abren esta tumba. Vea la apariencia de los ángeles, que es muy impresionante, brillante, dice, muy blancos. Si nota también que fueron bastante fuertes para remover estas piedras que pesaban toneladas, no recuerdo cuántas toneladas pesaba. Y la descripción que da Mateo, obviamente, está limitada a lo que ellos pudieron ver. Es difícil describir a estos seres, pero dice que estaban vestidos de blanco. No nos dice tampoco que llevaban alitas, como algunos lo pintan, ¿verdad? No tenían alas. Vea que es como un joven ahí, abren esa piedra y se sientan tranquilos y están ahí. Es increíble eso. Sorprendente. Dios interrumpió a nuestro mundo para mostrarnos lo que había llevado a cabo, la resurrección de Jesús de entre los muertos. El Señor resucitó, nos dijo Dios. La tumba estaba vacía antes de abrirla. Los ángeles vinieron no solamente para que las mujeres vieran, pero para proteger la evidencia y mostrar lo que Dios había hecho. Pero ¿qué es nuestra respuesta a eso? ¿Sabemos eso? La mayoría de nosotros sabemos eso. Es más, la gente va a la iglesia en este día más que en cualquier otro día. Van a la iglesia y pensarán, bueno, es día de resurrección o es la Pascua. Pero no basta eso, debe de haber una respuesta de parte de nosotros. ¿Cuál es esa respuesta? Y creo que este pasaje nos muestra cómo nosotros debemos responder. Y hay varias maneras en las cuales nosotros debemos de responder a este evento histórico, verídico, irrefutable. Y que aunque lo debemos y lo entendemos intelectualmente, no basta con eso. Requiere que nosotros respondamos tanto con emoción como con intención. El caso de las mujeres nos da cuatro maneras de responder. Primero, nos dice que debemos dejar de temer. Deja de temer. Vean los versículos 4 y 5. Y aquí miramos dos tipos de temor. El primer tipo de temor es el temor que paraliza. ¿Qué sucede cuando estos ángeles vienen y descienden y causan este terremoto? Versículo 4 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Así que no solo tembló, esa misma palabra temblar, temblaron también estos guardias. Estos hombres que habían puesto ahí, generalmente eran hombres muy valientes. Por eso los pusieron, porque si alguien llevaba a quitar al Señor, quitarlo de la tumba, estos hombres intervenirían. Esto fue lo que ellos habían hecho, o el concilio religioso había dicho al gobernador, diciéndole, ten cuidado, posiblemente estos hombres van a ir y robarse el cuerpo, ellos dicen, danos soldados para que guarden la tumba, y lo hacen, llevan a esos soldados ahí, están protegiendo la tumba, que nadie entre, fue sellada la tumba con la autoridad del gobernador. Pero nota qué sucede, desciende ese ángel, y estos hombres temblaron tanto que quedaron como muertos, el temor de ellos los paralizó. Tanto que pasó todo lo que pasó y ellos quedaron como muertos. No supieron nada de este evento después de eso. ¿No le parece sorprendente eso? El temor del hombre que no quiere conocer al Señor no le lleva a nada. Y a las personas que quieren realmente escuchar a Dios, Dios va a mostrarles la verdad. Y lo vemos ahora con las mujeres. Las mujeres también tenían miedo. Pero ese es otro tipo de temor. Vea el versículo 5, dice más, el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y en el versículo 10, también el Señor Jesús, cuando se encuentra con estas mujeres, les dice, entonces les dijo Jesús, no temáis. Estas mujeres tenían temor también. Pero note que el temor de ella no les paralizó, el temor de ella les llevó al Señor. Sin duda el ángel y lo que ellos ocasionaron causó temor a ellas, pero ese temor no les impidió llegar a la verdad. El temor de ellas las llevó al Señor. Es más, aun cuando ellas ven al Señor, lo abrazan y lo adoran, tienen temor. El cual quiere decir que el temor no necesariamente es malo, pero hay cierto temor que te lleva a buscar al Señor. Y hay cierto temor que te va a paralizar. Y el Señor les dice a ellas, y los ángeles le dicen a ellas, no teman. Quizás en esta mañana tu vida tiene ese tipo de temor, cualquiera de esos dos. Quizás es un temor que te paraliza en tu vida. Quizás no sabes qué es tu futuro, qué va a pasar con tu vida. Tienes temor de algo que está pasando en tu vida. Y dices, ¿qué va a pasar? Tengo temor. Pero o vas a tener ese temor que te va a paralizar a ti y no vas a hacer nada, o vas a tener ese temor que te va a llevar al Señor. Y en medio de ese temor, Dios te va a mostrar quién es Él. No dejes que ese temor te paralice, tienes que venir a Él. Y Él te dice hoy, deja de temer. Ven a mí. Y si eres creyente, quizás tienes ese temor también en tu vida. Por muchas razones, dudas que Él esté contigo y Él te dice, no temas, no me he ido de tu lado, estoy contigo siempre, estás seguro conmigo, pero déjame hacer lo que yo quiero hacer en tu vida. Es una manera de responder, es dejar de temer. Segundo lugar, versículo 6, vea lo que dice, no está aquí, le dicen los ángeles a las mujeres, pues ha resucitado como dijo, venid. Ve del lugar donde fue puesto. Segundo es, mira. La evidencia es clara. Mira, los ángeles dijeron a la mujer, mira, vengan, miren. Él ha resucitado como Él dijo. Nuestro Señor es confiable. Y deben de entender esto. Y muchas veces para nosotros esto no es suficiente. Queremos ver. Sí creo, Señor. ¿Se acuerdan de Tomás? Sí. Si no me muestran que el Señor resucitó, yo no veo sus manos. Yo no veo dónde le metieron los clavos, yo no veo a Él en persona, no voy a creer. Hay personas que hoy día dicen eso, yo no voy a creer hasta que no vea. Los ángeles dijeron, ven, mira. Mira la evidencia. Ellas miran el lugar y lo interesante es que Juan nos dice en el capítulo 20, versículo 7, que el sudario de la cabeza estaba doblado, eso es lo que cubría la cabeza, estaba doblado, vaya pensando en eso, y los lienzos estaban aparte. Eso quiere decir que el Señor se levantó, él mismo, se quitó esos lienzos, los dobló, los puso a un lado, y las túnicas están a un lado. Todo perfectamente en orden, indicando que el Señor mismo se había levantado y lo había hecho. Nadie se había llevado el cuerpo, porque si no, no estaría el sudario, ni estaría tampoco los lienzos, en ese sentido. Tendría que haber llevado con todo el cuerpo, pero ahí estaban doblados. La pregunta para ti esta mañana es, ¿qué más necesitas para creer en el Señor Jesucristo? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más evidencia necesitas? Esta evidencia está aquí. Los ángeles dijeron, vengan, miren, ahí está. Él dijo que resucitaría. Vean la evidencia. El Señor te dice esta mañana a ti también. Mira, ¿qué más quieres saber para creer en Él? Algunos de ustedes dejan pasar años, están pasando años y años, y dicen, yo quiero saber más, quiero aprender más de esto, de lo otro, porque no estoy seguro. La evidencia está clara. Él resucitó. Y por su resurrección tú puedes también estar seguro de que Él es fiel y que Él te puede dar lo que tú buscas. Tú buscas una vida, Él te va a dar esa vida abundante. Tú buscas tener paz, Él te va a dar esa paz. Él te lo puede dar porque Él resucitó. La evidencia es clara. Pero ya sabes, lo más importante es que el Señor resucitó y a través de su victoria sobre la muerte y el pecado te ofrece la salvación eterna. Debes mirar esto y creer. Mira, tercero, versículo 7, versículo 8 y el versículo 10 también. Tienes que ir, ve. Ve. Vea lo que dice. Y pronto le dicen los ángeles a las mujeres y decida a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Los ángeles les dicen, vayan, digan a los discípulos lo que han visto, testifiquen de lo que han visto. El Señor les había dicho en Mateo 26:32 que Él iba a morir e iba a encontrarse con ellos en Galilea. Y sabe, ellos lo escucharon todo y como, oh, sí. Es como cuando alguien a veces está escuchando algo, pero no está escuchando. Muchas veces mi esposa me dice, ¿escuchaste? Sí, te escuché. Dime lo que... No, pues no. Dijiste algo de esto, pero ya no me acuerdo la otra parte que me dijo. Escucho parte, pero no todo. ¿Cierto? Los discípulos escucharon. Que él iba... Los veo en Galilea, pero ellos en ese momento están como... no. El Señor había predicho por lo menos 3-4 veces su muerte. Que iba a resucitar. Pero ellos no lo miraban como que eso era... Era algo serio, yo no sé qué estaban pensando, pero eso no era irreal. Y sin embargo, los ángeles le dicen, aquí está vacía la tumba, Él ha resucitado como Él dijo. El Señor es confiable. Y les dice, los ángeles le dicen a ellas, vayan, cuéntenle a los discípulos. Y en Marcos 16:7 nos dice que le digan a Pedro, hoy díganle a Pedro también. Porque Pedro era uno de ellos que estaba bastante lastimado, herido por su falla delante del Señor al traicionarle. Y el Señor le manda también, o los ángeles le mandan una noticia. Díganle a Pedro también que está vivo. Esa es la maravillosa noticia. Vayan y digan, el Señor ha resucitado de los muertos. Vayan. Esto que ellas debían hacer es lo que nosotros también debemos hacer hoy día. ¿Qué tenemos que hacer? Y contémosle a la gente. El Señor resucitó y al resucitar venció la muerte, venció el pecado, para que todo aquel que en Él crea no siga viviendo de la misma manera ni se pierda, sino que tenga vida eterna. Vayan, cuéntenle. Él es la resurrección. Dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Vayan, cuenten. Me están mirando ustedes muy serio. Ustedes deberían decir, sí, yo quisiera que ustedes dijeran, sí, hoy día voy a contarle. Cuenta a otros esta noticia. Espero, porque esta es la primera vez que dice, vayan. Hay otra segunda vez. Quiere decir que esto es importante, comunicar a otros y contarles lo que el Señor ha hecho al resucitar es algo que nosotros debemos hacer. Vea cómo salieron las mujeres. Salieron, dice que ¿qué? Con temor y gran gozo. Algunos de ustedes dicen, bueno, yo quiero compartir, pero tengo temor. Bienvenidas al club. Porque dice ahí, salieron ¿cómo? Con temor, pero con gran gozo. Imagínense eso. Ellos no pensaban que el Señor iba a resucitar. Les había dicho 4 veces, no creyeron. Sucede eso y les dice, el Señor no está aquí. Y están, oh, dijo que lo haría. Y les dice, vaya, díganle a los discípulos y díganle a Pedro también. Y ellas salen corriendo a contarles. Con temor, pero con gran gozo. Esas son buenas noticias. Esas son las buenas noticias de salvación para nosotros y para todo el mundo. El Señor resucitó. Tenemos que ir y compartir a las personas con temor, sí, pero con gozo. Pero no saben lo que les espera, ¿cierto? Salen corriendo, imagínense en la mente, ¿eh? Salen corriendo, ahí van las mujeres, vamos. Y algo va a pasar que también va a aún mostrarles aún más. Este es un día nosotros compartir con otros, ¿sabía, verdad? La Semana Santa es un día muy particular al cristianismo. Gracias a Dios que no ha sido contaminado tanto como las otras fiestas, que todavía podemos decirle a la gente, el Señor resucitó hoy. Es lo que recordamos. Y sí, es un momento histórico, es un evento que podemos afirmar como algo que sucedió, pero lo maravilloso de todo esto es pensar en que Dios mandó a su Hijo para que viniera y se humanara, viviera entre nosotros, se ofreciera como sacrificio para pagar nuestros pecados y salvarnos, la deuda que nosotros no podíamos pagar, y se levantara de entre los muertos para vencer el pecado y la muerte. Eso es maravilloso, porque sin esa maravilla usted y yo no estaríamos aquí hoy día. Y por eso debemos compartirle a las demás personas. Al creer en Él, la Biblia dice que Dios nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Es un poder, es una autoridad, pero te la da por esa verdad de que Él murió, fue sepultado y resucitó para darnos esa vida. No solo esto, sino que recibimos el perdón de nuestros pecados al creer en Él. Y nos da su Espíritu Santo en nuestra vida para seguir viviendo la vida. ¿Sabe qué es? Que el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Sabía eso? Dice el mismo que habita en ustedes. Piensa un momento. Resucitó de los muertos. Jamás en la historia ha sucedido tal cosa. Lo levantó el poder del Espíritu Santo, lo levantó a Él. Ese Espíritu Santo vive en nosotros. Eso no quiere decir que yo soy sobrenatural, pero quiere decir que yo puedo vivir la vida que Cristo vive. Porque Él resucitó, yo puedo vivir para Él. Yo tengo el poder de Él para vivir la vida cristiana. Esa es la diferencia. El poder de la resurrección no es porque resucitó y se acabó todo. Ese poder radica en tu vida cuando crees en Él. A través del Espíritu Santo te ayuda a vivir la vida cristiana. Eso es maravilloso, ¿no le parece? Y a veces digo, ¿cómo es que vive el Espíritu Santo en mí? ¿Cómo está eso? Yo no puedo explicártelo. Pero puedo decirte que no pudiera vivir la vida cristiana sin Él. No se puede, es imposible. Pero Él te da ese poder, ese privilegio cuando tú crees lo que Él hizo por ti en la cruz y que resucitó de entre los muertos. Crees esas buenas noticias, tú tienes ese poder. Y ahora que tú tienes esa buena noticia, la has aplicado a tu vida, vives esa realidad, compártela con otros hoy día, compártela cada día. Porque el poder de Cristo y su resurrección radica en ti cada momento de tu vida y puedes compartirlo. Pero hay una cuarta respuesta. Adora. Versículos 8 y 9. Vea lo que dice en versículo 8. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos. Piense. Van en camino. ¿Usted alguna vez ha hecho algo y va en camino a algo? Sí, ¿verdad? Sin duda. Y dice, aquí, ¿qué pasa? En ese camino, Jesús le salió al encuentro diciendo, buenos días. Esa es la palabra. No es salve, no quiere decir salve, sin nada de eso. Es buenos días. Imagínense. Viene corriendo, buenos días. No, yo puedo imaginarme esas mujeres. Ya les habían dicho, pero ese es el momento más sorprendente. Más... Recuerden, ellos no estaban pensando que Él iba a resucitar. Ellos llegaban para ungir el cuerpo del Señor. Él no está ahí. Está muerto. Y salen, le dijeron, sí, resucitó, salen. Y quién sabe, les aparece en el camino. El Señor dice, buen día. Algo asombroso. Es más, la palabra literalmente significa que estén felices. Se saludaban así. El encuentro este es tan espectacular. Él obviamente no está en forma visible como estaba con ellas, pero todavía nos ve y nos escucha, ¿sabía? Es más, Él dijo, bienaventurados son los que creen y no ven. Porque alguno de ustedes dice, bueno, si eso me apareciera, yo sí creería. No, no creería, es igual. El Señor dijo por eso, bienaventurados los que creen sin ver. ¿Qué hacen ellos en ese momento? Reconocen al Señor como el Señor, como el Señor Dios. Y en ese momento caen de rodillas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Puedes imaginarte lo que sintieron en ese momento al sentirle? Sí, es un acto de intimidad al acercarse a Él y abrazarlo, que es lo más lógico cuando ellas han tenido una experiencia, no han visto a Él muerto y piensan que sigue muerto y ahora Él se les va a aparecer, le dice, les saluda y ellas están ahí. Lo primero que pueden hacer es abrazar esas los pies de Él, como un acto de intimidad, pero dice también el adorar. Ese es un acto de adoración, reconociéndole a Él como Dios. Tú, Señor, como decir delante de que estando enfrente de ella diciendo, yo te adoro en este momento porque tú has muerto y tú has resucitado, ahora te reconocemos como nuestro Dios. Pensamos que te habíamos perdido. Pensamos que no te volveríamos a ver. Pero ahora creemos que tú eres el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Te mereces nuestra adoración. ¿Sabe cuál es la respuesta para hoy día, en este día que pensamos en este evento? Adorar. Adorar al Señor. Debemos de adorarle en este día, cada día, pero es un, para nosotros es una oportunidad de adorarle. Si tú no eres creyente, esto es también reconocer que Él merece la adoración. Él es el único que merece la adoración. Y vea también lo que le dicen en el versículo 10. No solamente le adoran, pero vea lo que el Señor dice. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Ahí está el temor todavía. No teman. Id, vayan, vayan. Los ángeles le dijeron a las mujeres, ¿qué? Vayan, cuenten a los discípulos, díganles a Pedro, El Señor le dice, no teman, vayan. Vayan, dicen los ángeles, adoren, vayan. Vuélvalo a hacer. Cuando adoras al Señor y reconoces quién es, el Señor te dice, ve, comparte quién soy yo. Y otra vez vas y adoras y vas otra vez. El Señor quiere que tú vayas. En sus corazones todavía estaba ese temor. El Señor les calma y les dice, ve, vayan, ¿a quiénes? A mis hermanos. Es importante eso. Y diles que les voy a ver en Galilea. Ahí comenzó todo con los discípulos. Y dijo, les miraré allá. Dígales a mis hermanos, ya no son los discípulos, son mis hermanos. Hay una relación entre el Señor y sus discípulos. Han adorado al Señor, ahora vayan y se compartan las buenas noticias. Y esto es lo que nos manda hoy día también a nosotros. Hemos adorado a Dios esta mañana. Hemos adorado a nuestro Señor por lo que Él ha hecho. Estas noticias son maravillosas. Compartamos estas noticias entre nosotros en esta mañana al salir de aquí. Compartamos tiempo para hablar de esto. Pero no hagamos solo esto. Compartámosles también a aquellos que no saben esta verdad o que no han experimentado esto. ¿Sabe cómo termina este capítulo? Con dos versículos muy populares. ¿Cuáles son? Mateo 28, 19 y 20. Les dije al Señor, tanto id, haced discípulos de todas las naciones. Vayan, hagan seguidores míos, todas las naciones. ¿Haciendo qué cosa? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos manda a ir, comunicar el mensaje de la salvación a través de Él a todas las naciones. Esta es la manera de responder a la resurrección. Otra vez, deja de temer. No importa qué sean las circunstancias. Mira, mira lo maravilloso que Dios ha hecho. Mira la evidencia, es clara, reconócelo. Él puede hacer algo maravilloso aún de la maldad del hombre. Él puede salvarte de tus pecados. Adora, adora al Señor resucitado. Si no es tu Salvador, cree en Él hoy día y adóralo. Tú, Señor, hoy día, ve, no esperes. Comparte estas buenas noticias hoy. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo. Gracias que podemos participar de este evento tan maravilloso que ninguno de nosotros tiene capacidad para entenderlo plenamente, lo grande y lo maravilloso que es. Pero sabemos y creemos que es verdad porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Hemos mirado la obra tuya en nuestras vidas, transformándonos a través del poder de aquel que resucitó de entre los muertos, a quien Él hoy día adoramos y rendimos, Señor, nuestra gratitud. Todo lo que somos lo rendimos ante ti. Y decidimos vivir una vida comprometida, dejando el temor, dejando todo lo que nos ocasiona el temor, mirando la evidencia tuya, cómo tú has sacado y librado nuestras vidas del poder del pecado y de la muerte, adorándote a ti y siendo obedientes para compartir esta verdad tan maravillosa. Gracias te damos hoy día. Rogamos por aquellos que en esta mañana no han dado ese paso de creer, todavía están mirando la evidencia, pero no han llegado a depositar su fe en ti. Rogamos que esta mañana puedan creer, tomarte a ti, rendir sus vidas a ti. En el nombre de Cristo. Amén.